temperatura es de 18 grados con una humedad del 60%. El día para hoy el cielo se presenta nublado. No existió voluntad. El ex gobernador Ángel Eduardo Massa lamentó la ruptura del acuerdo con el radicalismo. Además, manifestó que le interesa más participar en las elecciones de octubre, aunque su sector lo insta a presentarse en los comicios provinciales. Nosotros ayer tuvimos una reunión, hemos tenido muchas reuniones y bueno, siempre el acuerdo estaba sobre la mesa, ¿no? Tuvimos reuniones aquí en Córdoba, vinieron varios representantes del radicalismo en Buenos Aires, en La Rioja por supuesto también, y bueno, pero ayer ya nos confirmaron algo que veíamos, que se iba dilatando todo, y bueno, que no tienen voluntad de hacer el acuerdo. Yo no iba a ser candidato a nada, ¿entienden? No, porque yo ya lo había dicho, me interesaba participar en un tema político, construir esa alianza, incluso en el 2007 lo apoyamos, y bueno, ya creo que ya es suficiente. Después si ganan ellos, y si pierden es por culpa nuestra, no es así tampoco. No hubo acuerdo por cuestiones internas de los partidos. La vicepresidenta del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Inés Brizuela y Doria, aclaró que no se llegó a rubricar la alianza por diferencias en los sectores internos de ambos partidos. No había nada cerrado, nada concreto, estábamos en tratativas, estábamos en conversaciones. La intención de ambas partes era llegar a un acuerdo y cerrarlo, pero no se pudo lamentablemente por cuestiones internas de cada una de las fuerzas políticas, pero no se trata de una ruptura ni por el estilo. Además, seguimos manteniendo muy buena relación con tanto con el ex gobernador como con toda su gente. La CGT local por la promoción industrial. Jorge Reynoso, secretario de la Delegación La Rioja, se reunirá con Hugo Moyano para plantearle la prórroga de la promoción industrial. Busca del apoyo del líder de camioneros para acelerar la confirmación del decreto presidencial. Uno de los temas que nos preocupa es el tema de la falta de definición, la falta de la firma del decreto por parte de la Presidenta de la Nación para dejar en firme el tema de la promoción industrial, de la prórroga de la promoción industrial para nuestra provincia. De todas maneras, los plazos de la promoción no están vencidos en su totalidad. Bueno, esto nos da un margen de tiempo para esperar que la presidenta, y que estamos seguros que este año lo va a tener que hacer, bueno, firme este decreto que de alguna manera nos dé la tranquilidad para todos los trabajadores del parque industrial. El tiempo. 18 grados es la temperatura a esta hora en la ciudad de La Rioja, con una humedad del 60%. El cielo se presenta nublado. Informate mejor. La mañana en noticias. Para pasar la mañana bien arriba, lo mejor es subirse a Nacional. Opción 2011.